traicionero corazón, ayúdame. No lo traigas a mi mente, ¿para qué? Si su amor y su cariño se llevó, ¿por qué me haces recordar que él me dejó? Traicionero corazón, ayúdame. Solo pienso en ti. Alucinada estoy, obsesionada estoy. La idea de tu amor me queda.